olvido los motivos, el odio que me tiene en este pueblecito que resido yo. No veo los motivos, el odio que me tiene en este pueblecito que resido yo. Siempre vivo listo esperando el que tiene su necesidad de pasarle favor. Siempre vivo listo esperando el que tiene su necesidad de pasarle favor. ¡Opa! ¡A bailar, Emilio Díaz! Haciendo favores varios amigos perdí. Estoy convencido que soy un hombre de mala, por estar haciendo favores varios amigos perdí.